Acaricia tu estéreo hasta llegar al 97.7 FM. Y métete al territorio Chingüengüenchón. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora Cuchicuchi. Ha llegado la hora Chimenguenchón. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa madre. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson y el Don Araya. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los árboles felices. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. Eclectomeroland Paranoias. ¿Quién es el chico? El espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo. Porque prefieren levantar telas. Ya que después de todo, hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Come on, Las opiniones vertidas en este espacio Chingüengüenchón son responsabilidad del par de irresponsables que le advierten a quien sea que corresponda, que no responda, si no le pregunta. 25 Eclectomeiroland Paranoias para piratones con música de los 60, 70, 80, 90 y lo que se nos atraviese para atravesártelo aquí en tu show paranoico piratón. Estamos de cameo aquí en el 50% de Eclectomeiroland. Uno de los compadres solamente, el Tomero Jackson, aquí su servilleta colorada. Desde las, digamos que el búnker de Libera Radio. Con el compañero aquí, CR, porque quiere guardar su... es cierto, Albertano Descalciurs. Reiteramos que en Eclectomeiroland preferimos seguir levantando telas. Aunque vaya que es difícil contar una historia de pedos sin cagarla, pues resulta que lo que les vamos a contar primero aquí, el domingo 10 de marzo tuvo lugar la caravana No Más Impuestos, que partió desde el entronque de Boulevard Pobreso y Boulevard Morelos, ahora con presencia del cuerpo chotil a lo largo y ancho de la misma. Los malnacidos conductores no dejaron de entonar el número 9 de Wolfgang Miadeus Claxon durante todo el trayecto, que culminó en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, donde pues inició el mitin que, entre varias cosas, pasó lista a los diputados responsables de haberle dado luz verde a la iniciativa de ley que promueve los impuestos que tanto prometieron no incrementar. Promesas que le dieron forma a su campaña electorienta, como todo politicucho, ya sea rojo, azul o amarillo, para recibir pues improperios como rata, traidor, hasta chivo. Y bajamaridos incluso le gritaron por ahí conforme los iban nombrando, hasta llegar a la rata mayor, Memo Mouse, como rezaba la manta. Al evento se apareció la gran mayoría de medios, a cubrir la nota desde el inicio en el norte de la ciudad hasta su desenlace en el Museo de la Uni, donde parecía que cubrían en su totalidad el evento, y justo cuando los voceros, líderes gritones del movimiento malnacido, le agradecían a esto su presencia, la muchedumbre que muchos memotuiteros prepagos se empeñaron en llamar rotundo fracaso o micromarcha, empezaron a gritarles ¡difundan! ¡Difundan! Y pues haciendo alusión a la simulación que llevan a cabo, pues hacen como que hacen y luego salen con un chiquimini micro reportaje dentro del cual casi mencionan lo que pasó en verdad. Así es pues que de esta forma se la avientan los medios, aunque también cabe mencionar que los medios de comunicación hechos por ciudadanos sin compromiso comprado, léase y óigase Política y Rock and Roll Radio 97.7 FM y Libera Radio, se llevaron las palmas de todos los ciudadanos ahí congregados por ser garbanzo de libra entre todo el lodazal chayotil. Así es que en esta ocasión, como en todos los casos anteriores, los imbéciles esperaban que la gente se quedara callada, pero sucede que el grito Un saludo para los compas Bichola y Vientos por ahí. Se está escuchando por todos lados. Y pues, como aderezo para este evento paranoico y piratón, les vamos a dejar ir a los Shy Lips, o labios timidones, pues, con su tema Nowadays. O sea, que hoy en día, pues, seguidos de ni más ni menos que la perra de Pablo, quien nos recuerda que sin tu voz la sociedad se queda muda y bien adiestrada para mover la cola en cuanto truenen los dedos de aquellos a quienes estúpidamente seguimos escogiendo para manejar nuestros recursos. Los Shy Lips, pues, banda sueca chinguanguanchona y la perra de Pablo desde las palmas de la Gran Canaria Española. So she burned down the library. So nowadays, there's no more minds to read. Oh, he wants to meet. He sends her a message, and she wants to meet. She sends him a message. Nowadays, it's hard to romanticize. Get drunk and stand in line. Politically right but spiritually wrong. No, no, not my song, 'cause it won't take too long. So brother, be strong. Escuchas Libera Radio. Carrasqueo y miro alrededor, frente check. Pues eso fueron The Shy Lips, o el hocico medio que no quiere decir que sí. The Shy Lips con su tema Nowadays, y la perra de Pavlov con su tema Sin Tu Voz. Para pues recordarnos que sin la participación completa de la ciudadanía no puede llegar a ningún puerto a salvo todas estas demandas que se están dando mientras falte la solidaridad del resto de la población. Y así es que pues continuamos aquí con la versión al desnudo de Kleptomaniac, paranoias para piratones. Por ahí dicen que para señoritas y señoritos, tengan panocha o tengan pito. Pues estamos totalmente desnudos aquí. El Tomiro Jackson y Albertano descalzo ya está más que descalzo. Perdió todas las bragas que traía puestas y pues aquí su servilleta colorada también. Y estamos aquí para contarles también más historias sobre las mujeres esas que se tienen que celebrar y reconocer con los siguientes cortes que a continuación les vamos a presentar. Pero primero tenemos que contarles también que Kleptomaniac, paranoias para piratones, por Libera Radio en Siberia. Puedes accesar a ellos sobando tu teclado hasta colisionar con www.liberaradio.com todos los viernes a las 17 horas, que por ahí corre el rumor son las 5 de la tarde, justo antes de nuestro programa Carnaloide, explosión sardina de naturaleza ecléctica también, donde te puedes aventar un poco de todo como en una cachoreada, porque ya pesta marisco, ya se llega la hora de que Libera Radio también nos llegue con sus chingüengüenchonas selecciones eclécticas, sónicas por aquí. Entonces seguimos celebrando y reconociendo a las mujeres esas con las siguientes cortes de manufactura femenil, curvilínea, polifacética, y les vamos a presentar ni más ni menos que a Anna Tijoux con su tema 1977. ¿O la tenemos por ahí? Bueno, va a ser en otro momento entonces. ¿Por qué se ríe de mí, oiga? Bueno, les vamos a dejar a PJ Harvey entonces con ni más ni menos que El Diablo, porque también viene a colación, ya que por ahí dijeron que el humo que salió del Vaticano, del cónclave Vaticano, no fue ni blanco ni negro, sino rosa, y pues por lo tanto debe de ser una niña. Ojalá y fuera. Pero pues les dejamos aquí a PJ Harvey con El Diablo. Libera Radio. Now I'm pining. Porque la libertad rima con verdad. Libera Radio. Y eso fue PJ Harvey con The Devil. Pues también tenemos aquí un poco de información sobre otros menesteres en otros lados del mundo, brincando el charco más específicamente, donde padres encaramados literalmente luchan por injusticias frente a sus derechos después del divorcio de forma bastante interesante, ¿eh? Específicamente en Francia estamos hablando. Antes se protestaba sacando una pancarta o incluso encadenándose a un lugar público. Ahora lo que se estila, al menos en el país galo, es encaramarse a una grúa para que el mensaje se escuche bien alto, como declaran. Varios padres han elegido este novedoso método de protesta y han elegido esta trinchera en las alturas para pedir la custodia de sus hijos. Aparte de los padres en cuestión, la última en hacer uso de esta estrategia de protesta ha sido una abuela americana de 70 años. Ella se trepó al pico de una grúa situada en unas obras al sur de Francia con la pancarta que leía Rose, 2 años sin abuela. ¿Cómo la ves, Charlie? Tremendísimo aquí, ¿no? Y lo que denunció fue lo siguiente: sufro mucho por no poder ver a mi nieta y la justicia no hace nada. Ayer, pues, otro hombre escaló al Centro Cultural Georges Pompidou, o por ahí algo así desea de pronunciar, en París, con las mismas intenciones, aunque bajó tras conseguir cita con el concejal de distrito. Así son muchos los ejemplos que dejan ver la falta de igualdad en el trato que reciben los padres de matrimonios divorciados, donde la balanza se inclina hacia el lado femenil por default. Les dejamos ir entonces a la dicción de Juana con una rola de su álbum Nothing Shocking llamada Had a Dad o Tenía un Jefe Troll, y seguido de ahí tenemos a Gun Daddy Gun de los Violent Femmes. Síguese aquí en Libera Radio, Efecto Maryland, para nubes, para piratones. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Así es que sigues en Libera Radio, escuchando Eclectomeroland, paranoias para piratones como tú y como nosotros. Y lo que acabas de escuchar fue I Had a Dad, de los Jane's Addiction, donde nos cuentan If you see my dad, tell him my brothers. Tengo que hacer la voz así porque no tengo procesador de voz aquí, ¿no? Have all gone mad, they're beating on each other. Los que nos está diciendo aquí el periférico Perry Farrell es que si ves a mi jefe, dile que mis carnales se han vuelto locos y locas, se están golpeando los unos a los otros, y tengo ese sentimiento curiosón de que está muerto, pero no está muerto. Palabras raras de una banda rara, Jane's Addiction con su tema Had a Dad, seguido de Gone Daddy Gone, que nos trajo Violent Femmes. Pasamos ahora a otro tema, que pues también ahí anda siendo ámpula, como dirían ahí, otras generaciones. El Papa Negro se reviste de blanco. El superior general de la Compañía de Jesús, los jesuitas pues, vestía de tono oscuro y ahora le toca llevar otro color. Por aquellos que querían buscar la negrura de una profecía, ¿podrá el Papa Francisco limpiar la Iglesia Católica? ¿Controlará a los cómplices sobrevivientes de Marcial Maciel? ¿Chinguanguanchones? ¿Limpiará las finanzas vaticanas? La verdad, aquí nos vale Bergoglio. Pero para no alejarnos mucho del tema, los dejamos con algo más tranquilo. Este tema que se llama Fuck Me Jesus, de la banda cristiana Marduk. Entonces, a darle... ¿Qué pacho? A darle duro, dicen aquí que nos esperemos. Nosotros queríamos darle duro desde ya, pero nos están diciendo que esperemos. Y queremos darle duro y macizo a la paranoia y la piratez. Pero tenemos aquí que esperar un poco más. ¿Dónde se lo dejé? Ahí está, Marduk. Arriba, abajo. Eso, caliente. Oh, ya se calentó. ¿Cómo así? ¿Cómo no? Esto viene a la de ya. Fuck Me Jesus con Marduk. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. así fue que nos tranquilizamos un poco con el tema Fuck Me Jesus de la banda Marduk, banda cristiana, por cierto, para traerles un flash informativo y decirles, dejarles saber que, pues, según la agencia de noticias de Nueva York, New York City News Agency, la muerte del loco podría traer el caos a las filas del cártel de Pfizer en las últimas de una serie de cada vez más violentos asesinatos relacionados con el tráfico internacional de medicamentos recetados. Pues resulta ser que el infame líder del cartel de Pfizer, Felipe Loco Cox, fue asesinado a tiros el jueves por rivales de la organización Bristol-Myers Squibb. El FBI nos cuenta. El jefe de Pfizer, de la banda, de la ganga Pfizer, de 63 años, quien se convirtió en capo de la parte superior de la nación farmacéutica después de la caída del 2009 de Wyatt, cabecilla Richard Russell, fue asesinado con cinco balazos en el pecho por los representantes de ventas de Bristol-Myers Squibb. Este asesinato del loco es un resultado directo de la lucha escalada de las rutas de suministro y el territorio entre Pfizer y Squibb, según dijo el portavoz del FBI, Jeff Lyons, usando el apodo dado a los operativos del cártel rival que, pues, presuntamente se despertó. Despierta Cox, el loco Cox, en el medio de la noche y lo mataron frente a su esposa e hijos a partir de que agentes reductores de lípidos como Crestor, medicamentos para la diabetes, Savandia duros como... Todo el mundo está usando este material, algunos de ellos tan jóvenes como entre los años de 35 y 40 años. Pues resulta que miles de millones de estos individuos forman el mercado y ya es un negocio sangriento. Los traficantes de drogas con receta ya no solo envían a sus representantes en los consultorios de los médicos para presionarlos, agregó Lyons. Ahora resulta que están secuestrando a los que no prescriben su producto, decapitándolos y rodando sus cabezas por los pasillos del hospital. Entonces, asesinado el jueves, el loco se produce pocos días después del descubrimiento de estos restos humanos pertenecientes a los miembros de estas gangas de Pfizer y Bristol Squibb, que resulta ser que traen un aquelarre farmacéutico de macro consecuencias, ¿no? Y por lo que los vamos a dejar con un tema que tenemos por aquí. Lo vamos a buscar, lo vamos a manosear poco a poco y los vamos a dejar con ni más ni menos que Primus con su tema Green, Nugahyde y Calexico. Love Will Tear Us Apart, o El Amor Nos Va a Pegar en la Madre. Un cover de Joy Division. Estás escuchando Libera Radio, Eclecto Maryland, paranoias para piratones como tú y como nosotros. Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. Libera Radio. taste in my mouth as desperation takes hold. Is it something so good? Just can't function no more. When love, love will tear us apart. Yeah. Love, love will tear us apart. Thank you. Check, check, check. No me escucho, pero si no me escucho, no hay pedo. Al parecer. Estamos al aire, estamos al aire, estamos al aire. Y eso fue ni más ni menos que Caléxico con Love Will Tear Us Apart o El Amor Nos Va a Partir la Madre. Seguido de Primus con Green Nogahide. Y pues estamos aquí en Eclectomiroland, paranoias para piratones desde Libera Radio, desde la cueva de Libera Radio, con ni más ni menos que Albertano Descalzo. Acaba de llegar Tadeo. Y pues también les vamos a comunicar a todos los paranoicos piratones que se atreven a escuchar esta guácara a través de los de las ondas hercianas desde Siberia también, que tenemos desde hoy, desde ahora en adelante, la dirección en Siberia, eclectomeirolandppp.blogspot.mx, para que cheques todas las paranoias y pirateses que se te hayan pasado anteriormente. Aquí hay quien le pareció la idea. A quienes se le haya pasado el show, el programa de Eclectomiroland, paranoias para piratones, sábado con sábado, viernes con viernes, que suceda que no le haya tocado, pues aquí está la respuesta a sus plegarias más blasfémicas, blasfemas que puedan tener. Entonces, en la forma de este blog que se llama eclectomerolandppp.blogspot.mx, prometemos hacerlo un poco más sencillo dentro de lo siguiente, pero pues por mientras va a tener este kilométrico, digámosle, apellido. Entonces, seguiremos, más bien, llegamos y nos acercamos al final de esta edición desnuda de Eclectomiroland, paranoias para piratones, como tú y como nosotros, porque pues has de saber que todos estamos aquí despojados de nuestras ropas, sudando los muebles, dejándoles saber de nuestros olores y nuestros sabores, para escuchar las selecciones sónicas más chingüengüenchonas que tengamos a la mano. Y los vamos a dejar para despedirnos con dos temas. El primero sería New Fang, o un nuevo colmillo, para pues recordarles a todos que todavía tienen otro, ¿cómo le llaman? Otro papa, ¿sí? Este compadre que se apellida Bergoglio. A la Bergoglia, ya tienen papa los católicos. Entonces, New Fang o Nuevo Colmillo con esta super banda formada por ni más ni menos que Dave Grohl en la batería, Josh Homme de los Queens of the Stone Age en la guitarra y la voz. Y agárrense, paranoicos y piratones, ¿a quién tienen en el bajo y en los teclados estos mendigos? Ni más ni menos que a John Paul Jones de la mítica banda Led Zeppelin. Sí, paranoicos y piratones, súbanse los calzones de nuevo, porque aquí viene a sonar New Fang con esta banda que se llama Damn Crooked Vultures, o estos zopilotes retorcidos, para darle paso a la paranoica piratez de una creación que tuvimos a bien o a mal, quizás, parir mi compadre y yo, el Ton Araya, que no nos acompaña en estos momentos precisamente porque tiene una cita con su mano izquierda realmente lúbrica, pero pues nosotros no tenemos por qué juzgar. Entonces los vamos a dejar con New Fang de Damn Crooked Vultures y paranoias colectivas de ni más ni menos los paranoias de aquí de Eclectomiroland, paranoias para piratones. Esto ha sido todo en Libera Radio este viernes chingüengüenchón, que inició a las 17 horas y termina ya casi a las 6. Ay, chingada, ni en mi vida había cumplido también el horario, compadre. Pero en fin, aquí estamos con New Fang de Damn Crooked Vultures y paranoias colectivas de los paranoias. Libera Radio. We'll be right back. tocaban disco estos vatos, ¿no? Como claro nunca existieron, hay que recordarles, a explicarles a la raza que sí, tocaban era, música. Sí, era música disco, ¿no? En el, aquel entonces con los Bee Gees y todo eso. Poco a poco la locura de la opresión, la ignorancia, la ambición y el poder se apoderan de la gente sin notar que no existen diferencias entre sí, porque menos tienes tú mismo eres, porque mucho tienes más mierda eres. Apariencias, conveniencias, diferencias se apoderan y definen cómo piensas. ¡Ajúa! El hambre se apodera de la gente que sin culpa alguna tiene que sufrir. Las riquezas se reparten entre unos pocos. Son personas puercas que entre hambre se revuelcan. ¡Aú! La cárcel está llena de personas que por necesidad tuvieron que robar a los que le han robado, solo porque poco a poco la locura de la opresión, la ignorancia, la ambición y el poder se apoderan de la gente sin notar que no existen diferencias entre sí, porque menos tienes tú mismo eres, porque mucho tienes más mierda eres. Apariencias, conveniencias, diferencias se apoderan y definen cómo piensas. Controlan tu dinero, te humillan y te roban. No respetan tus derechos, ni tu libertad, ni tu voluntad. Controlan lo que ves con la mierda de su mente. El hombre existe como el único animal. El teatro lo destruye, lo que le rodea. La ambición impone, la necesidad obliga. Y todos se dan cuenta en esta puta vida. Y todo esto es, compadre, paranoias colectivas. Feliz primero de diciembre. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los paranoias. Only los paranoias. Acaricia tu estéreo. Hasta llegar al 97.7 FM. Todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Y métete al territorio Chingüengüenchón. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora, cuchicuchi. Ha llegado la hora, chimenguenchona. Eclectomeroland Paranoias. ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mar, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson y el Tonaraya. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los árboles felices. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche.